cienaguera que se baila suave sola. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. Y la bailan en mi tierra porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. Emociona. La cumbia cienaguera que se baila suave sola. La cumbia cienaguera que se baila suave sola.